Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2376, lunes arrancando, todo mundo de vacaciones. Bueno, es cuando más San Lunes hacen, ¿verdad? Después de las vacaciones, hay que recuperarse de las vacaciones. Espero que le haya pasado a usted muy bien, nosotros aquí estamos para usted trabajando. Arrancamos el programa con una linda canción, Don't Stop Believing, de este grupo de rock, Journey. Fíjense que lo interesante de esta canción es que fue parte de la serie Glee, allá en el 2009. Don't Stop Believing, en cuatro ocasiones, la primera de ellas en su episodio piloto, emitido en mayo del 2009, y vendieron más de 500,000 de copias nada más por esto. Esta es una de las series más vistas, Glee, cómicas de comedia musicales de Estados Unidos, ¿no? Musicales. Buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo, el equipo completo, Ricardo Tapia en el community manager, para que usted esté en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña esta noche en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí acompañándote en este lunes de Pascua, que para algunos todavía creo que es lunes de resurrección, ¿no? Porque después del puentecito que nos aventamos, pues sí, siempre pasa de que vas, vacacionas y regresas diciendo, pues necesito ahora unos días para descansar del viaje, ¿no? Oye, tú sí, se ve que te la pasaste bien, vienes bien asoleadito. Pues sí, pero pues en nuestras... ¿Te tocó lavar tinaco o qué? No. Sí, tuve la oportunidad de ir a nuestras bellísimas playas aquí en Progreso, en Chelem, que pues, la verdad playas, no le pide nada a ningún lado en el mundo, ¿no? O sea, pues qué bueno, enhorabuena. Aquí estamos. También sé que festejaste tu cumpleaños, así de que... Pues, así es, mi estimado Roberto. Felicitaciones. Muchísimas gracias, efectivamente, estuvimos de fiesta todos estos días. Pues, tienes tiempo suficiente para festejar, o sea, toda la semana. Bueno, aquí ya ves que hemos hablado muchas veces de los puentes, ¿no? El Guadalupe Reyes y el Vale, que ahora ya sacaron uno que es el Vale de el 14 de febrero y 10 de mayo, ¿no? Y pues imagínate cómo se llama, o ¿no? O sea, tú ya te avientas Guadalupe día mayo, día de las madres. No tanto, pero fíjate que mi cumpleaños... Lo empecé a festejar como desde el 21, desde el 20, que fue domingo. Y pues terminó prácticamente el día de ayer, ¿no? Entonces sí me la pasé toda la semana. Entonces el lunes de resurrección. Sí, totalmente, ¿no? Pero... Bueno, pues se prestó por las fechas, ¿no? Qué bueno. Semana Santa, que sirvió para descansar. Hay que descansar, hay que disfrutar, hay que pasársela bien. Sobre todo, el buen vivir. Hay que aprender al buen vivir. Pero bueno, noche de especialistas. Nos acompaña esta noche aquí el ingeniero Luis Manuel. Sí, Luis Manuel Valencia Gómez. Él es supervisor operativo a nivel nacional de Carfis. ¿Cómo estás, Luis Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los radioescuchas. Oye, ingeniero automotriz, hacía mucho que ya no está tan vigente esa carrera, ¿verdad? Pues fíjate que en el sureste es la primera, un servidor es de la primera generación tal de la ingeniería automotriz. Ok, automotriz como tal, no ingeniero tal. Mecánico, no. Que esa es la que tiene muchos años, correcto. Y esa es la que a lo mejor en correcto. Su momento pues ya se quedó un poquito más enfocada al área técnica del ramo. Correcto. El ingeniero automotriz, pues nos dedicamos prácticamente el 100% a la postventa y al servicio en atención a clientes. Mira qué interesante, porque ahora con las tecnologías tan nuevas, tan modernas en los automóviles, es todo un reto el meterte en esta ingeniería, ¿no? Es un reto el poder transmitir la tecnología que tenemos hoy en los vehículos hacia los clientes. ¿Cómo haces tú el switch para que no te enredes tanto en cosas tecnológicas? Porque todos los días, o sea, conforme van pasando los días, de verdad es increíble cómo los ingenieros que se dedican al tema de los autos y al tema de la ingeniería e innovación, pues le van metiendo todos los días. Sí, si de por sí antes, para mucha gente, el funcionamiento del automóvil era un ente complicado de entender. Así es. ¿Sí? Es decir, a una persona no le ibas a hablar, por ejemplo, del ciclo Otto, ¿no? O de los cuatro tiempos. Es maestro, sí. Pero aún así eran conceptos, digamos, básicos que sí, cualquier mecánico entiende perfectamente. Pero aún así, tú le explicabas al cliente normal, al cliente común, pues le estabas hablando en otro idioma. Pues sí. Y eso estamos hablando de vehículos pues, de hace muchos años, ¿no? Imagínate ahora, ¿no? Con toda la electrónica que tienen, pues está todavía más complicado hacer ese switcheo. Y ahora también la tecnología, pues empieza a abandonar la combustión interna, ¿no? Porque como quiera que sea, el motor básico pues sigue siendo lo mismo, los mismos principios. Claro. Pero hoy ya vas a motores eléctricos, motores de híbridos, de agua, de hidrógeno. Sí, impresionante. No. Oye, yo tengo una pregunta curiosa, pues tú que estás metido en esta de la tecnología. Dime. Y bueno, que estás en Carfix, tú ves a nivel nacional todos los talleres que principalmente atienden a los autos de Avis. Así es. ¿Tú si ves en el futuro que uno pueda rentar autos y que se manejen solos, maestro? O sea, porque ya existe el auto que se maneja solo, ¿no? Ya existe. Yo creo que va a llegar un momento en donde esa facilidad que la tecnología nos va a dar, la vamos a poder implementar muy bien en la renta de vehículos. Porque yo sí veo que en el futuro, maestro, pues como el auto se puede manejar solo. ¿Sí? Pues tú lo vas a poder contratar de internet, le dices tus coordenadas para que el coche arranque de donde está, vaya por ti. Bueno, llega solito pues, a tu puerta, por claro. Por eso sí, o sea, ya. Sí, hay todo un tema también de infraestructura en cuanto a la ciudad en donde pueden implementar. Hoy en día en Estados Unidos hay ciudades que ya tienen este sistema en un modo piloto. Sí, cómo no, pues allá en Silicon Valley, donde está Google, ¿no? Exactamente, en donde también el tema de la ciudad involucra mucho, pero es un tema bien interesante. Sí, porque viene otra ingeniería de señalización, de urbanización. Todo tiene que estar sincronizado. Es un tema interesante. Y por supuesto que ese tipo de autos deben de circular en un ambiente que esté plagado del mismo tipo de vehículos. Porque si los metes ya me imagino el auto de Google que lo eches allá al circuito interior en el defectuoso, pues yo creo que no va a durar ni 2 minutos, ¿no? Pero sí, como dice Luis, implica toda una implementación de infraestructura, ¿no? Así es. Importante. Así es. Pero pues qué digo, yo nunca me imaginé. Bueno, pues ustedes están chavos, tú sobre todo, Luis, pero pues ahorita me vino a la mente las caricaturas aquellas de Robotina, ¿cómo se llamaba? Los supersónicos. Los supersónicos. Bueno, pues muchas cosas se han hecho realidad. Es correcto. Cuates, ¿eh? Pero muchas. ¿Muchas? Muchas. Bueno. Ya nomás falta el coche que vuele, que también sé que ya hay prototipos de coches que vuelan. Bueno, Roberto sí tiene uno de esos robots que barren ahí en su casa. Ah, sí, tengo uno en mi casa. Y que bueno, ya ahora lo puedes comprar por unos pesos en el centro comercial. O sea, ya no es de que lo tienes que mandar a hacer a la NASA o cosas así, ¿no? Sino ya están al alcance de cualquier persona realmente. Yo creo que esa parte es interesante. ¿Qué tiempo tienes que estudiaste la carrera? Apenas un par de años. Un par de años. Apenas un par de años, pero ya tenemos en esto. Y estás entrando en el cambio más importante, creo yo, en el sector automotriz, porque viene toda esta parte de dejar de depender de los combustibles fósiles para la tracción, ¿no? Sí. Yo creo que nos está tocando ahorita vivir el tema del cambio que o a lo mejor te va a tocar generarlo, maestro. También. Porque, pues, también. Digo, ¿no? Sí. Estaba leyendo una noticia la semana pasada de la ciudad de, no me acuerdo si es Ámsterdam, en Holanda, donde dicen que para el 2020, o sea que no está muy lejos. No, pues ya está a la vuelta. La vuelta. Todos los autos van a ser eléctricos, maestro. Claro. O sea, están en una campaña de reducir por completo la contaminación. Cero emisiones de dióxido de carbono. Bueno, exceptuando las que nosotros generamos, pero... Bueno, pero esas son, digamos, de manera natural, ¿no? Yo he dado el dato aquí repetidas ocasiones, que cuando tú quemas un litro de gasolina en tu carro, contribuyes con 2.4 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Tu huella de carbono. De carbono, exactamente. Y es el gas que contribuye a lo del efecto invernadero. Claro. Pero eso, pues regularmente no estamos conscientes porque simplemente nos subimos al auto, encendemos y nos vamos y ni nos enteramos, ¿no? Y ahora con tanto calor le prendes al aire acondicionado. Además. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. She was the girl with the broadest shoulders, but she would die before I crawled over them. She is taller than I am. She knew I wouldn't mind the view there or the altitude with a man. Bien amigos, estamos escuchando a Jason Thomas Meraz. Él es de Mechanicsville, de Virginia. Pues sí, la tierra de los automóviles, ¿no? Allá por Virginia, Estados Unidos. Mechanicsville, no sabía que hubiera una ciudad que se llamaba Mechanicsville. No, yo tampoco. Él nació allá en el 77, es un cantante con esta canción que se llama Please Don't Tell Her. Buena música, Jason Thomas. Sí, tiene ritmos de pop, surf rock. Toca algo así como reggae, pop, rock. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Estamos pues ya prácticamente acabando el mes de marzo. Esta semana, pues marzo trae 31 días. Estamos ya terminando este primer trimestre del año y ya estamos entrando de lleno, ya el calor está en su apogeo. Y yo le voy a decir a usted que es el mejor momento de pensar en dónde realizar la mejor inversión. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, una zona, pues yo creo, de mayor crecimiento, esta zona del nororiente y del norte de la ciudad de Mérida. Y este fraccionamiento está dentro de la ciudad, quiere decir que antes del periférico, lo que le da una plusvalía y tiene una ubicación, pues está muy cerca de diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Y así como tiene un fácil y rápido acceso al periférico y también un rápido y fácil acceso al centro. Déjeme decirle el modelo que ofrecen. Santana es una casa de dos niveles, de lujo, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada. Mire, lo importante aquí es que la cocina viene ya con estufa y refrigerador, que son de los implementos domésticos que sí han subido de precio porque... pues muchos traen implementos de importación, pero pues se le entregan ya con cocina equipada. Tiene cochera techada, sala, closet vestidos en todas las recámaras, tiene aires acondicionados instalados, comedor, dos terrazas al aire libre, los mejores acabados de lujo. La verdad que no puede usted perder la oportunidad de conocer este residencias llave en mano. Además cuenta que es una privada, cerrada por todos lados, con un vigilancia 24 horas todo el año, así es de que usted va a estar en un lugar seguro, los niños pueden salir a caminar, a jugar, a andar en bicicleta, tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque con un ambiente de variada vegetación impresionante. Además, Sadasi cuenta con asesores certificados, calificados, que te van a ayudar a encontrar y escoger la mejor opción para que te hagas de tu residencia. Te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Márcale 688-6678. haz una cita con ellos, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te estoy platicando. De veras, no pierdas la oportunidad de conocerlo. También déjame decirte, pues ya se puede comer carne ya, ¿verdad? Yo con eso de sí, que ya. No sé. Sí, pues ya pasó el Viernes Santo y Sábado de Gloria. Ya, pues ya, se ya supone que aunque ya sea Pascua todavía. Sí, pues se supone, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo no sé por qué te limita, ¿no? Pero bueno, claro. Vais a comer a la Mansión Restaurant Bar. Fíjense, la mansión desde 1957 permanece en el gusto de los paladares más exigentes. Es un restaurante que tiene platillos que verdaderamente son un reto del sabor, de la experiencia. Con más de 58 años, la Mansión Restaurant Bar es ya un ícono y referencia dentro de la industria gastronómica mexicana. La mansión hoy en día, pues está en Mérida, es una franquicia que tiene 20 y tantos restaurantes. Y mire, sus platillos únicos como el jugo de carne, los lomos al jerez, las costillitas al jerez, esas son una delicia porque es un corte de costilla jugoso, delgadito, lo marinan en tu mesa, con jerez obviamente, y tú la pones al anafre y tú buscas el tipo de término que quieras, la carne, pero tiene un sabor delicioso con unas tortillitas de maíz hechas a mano, una salsa molcajeteada. Ya les dio hambre, ¿verdad? ¿Eh? No, yo ya traía. Tú ya venías con ella. Te hacemos sentir como en casa, con un servicio inigualable que nos ha caracterizado. La amabilidad y el profesionalismo de nuestro equipo de servicio harán que tu estancia sea la mejor experiencia. Ve a la mansión. Está en Plaza Solare, tercer piso, tiene elevador, tiene estacionamiento techado. Es un lujo, la verdad, no tienes ni que te bajas del elevador y entras al restaurante. Tienen el vino del mes, que es la mejor selección de vinos de la casa, con la mejor relación valor-precio. Te puedes llevar una botella o dos por mesa y no pagas descorche, el descorche es gratis. Tienen la Mansión Kids, es un lugar precioso para los niños, con tablets para que los niños se puedan divertir. Los cumpleaños, todos los lunes, martes y miércoles, el festejado no paga. Haz tu reservación 688-3505, 688-3505. Y si dices que escuchas Fórmula en los Negocios, te regalamos una copa de vino. Bueno, si vas a la comida y a la cena, porque también puedes ir a desayunar. Pero vaya a la mansión, créame, se va a pasar usted un rato agradable y va a comer como rey. Vaya a la mansión. Bien, nos acompaña el ingeniero Luis Manuel Valencia Gómez, Supervisor Operativo Nacional de Carfix, y René Bernal. ¿Con qué seguimos, mi querido partner? Mi estimado Roberto, pues si no tienes objeción, vamos a entrarle directo al tema. En este caso, a usted, amigo empresario que tiene fuerza de ventas o que pues tiene que vender sus productos, este tema le va a interesar. Porque hoy día la venta tradicional pues ya es un esquema que ha evolucionado. Ya hoy más que vender tienes que negociar. Pero para poder negociar pues tienes que saber hacerlo. Lo dijo y muy seguido, es la frase más famosa del doctor Chester L. Carras, que es uno de los más famosos en dar seminarios de negociación, que él nos dice que tanto en los negocios como en la vida no se logra, no se obtiene lo que se merece, sino lo que se negocia. Muy famosa su frase, ¿no? Es famosísima, o sea, digo, Si no la conocía, bueno, pues ya la conoce, ¿no? Ya se la dijimos. Y tiene toda la razón, porque ya la tecnología ha hecho que la gente hoy día se involucre más en lo que va a comprar. Ya no es el tiempo que llegaba aquel vendedor que era el merolico y que te mareaba con un speech muy... Que todavía hay. Ah, sí, los hay. Todavía hay muy buenos. Pero pues la gente, como al no saber, pues simplemente decía que sí y a veces se llevaba sorpresas. Hoy día, gracias a la tecnología, es muy fácil que agarres pues te apoyas en Google, en Wikipedia y simplemente te informas qué es lo que estás adquiriendo, y eso te vuelve más exigente tanto en el producto como en el servicio, como en el trato que te tienen que dar y en muchas cuestiones, ¿no? Y yo creo que sobre todo mencionaste el servicio, ¿no? Sí. Tú mencionaste, Luis, que te dedicas a la posventa. Así es. ¿Qué es eso, no? Es el... Y más en un automóvil, más en un taller, ¿no? Cuando llevas tu carro al taller, pues lo más importante es cuando vas por él, ¿no? Que es lo que se llama la posventa, ¿no? Así es, ese es el tema. Es vital que ustedes se generen un esquema de confianza por el buen servicio, ¿no? Claro. De hecho, Carfix, su servicio de confianza. Además, ahí lo tiene. ¿Qué políticas usas para esa satisfacción del cliente? Platícanos un poco, ¿qué haces? Pues es que en realidad todo va muy de la mano de los mismos valores de la empresa. Nosotros nos desvivimos por el cliente. Nuestro cliente tiene que entrar y desde ese momento sentirse en casa. Okay. El cliente debe tener la confianza en que nosotros les vamos a ofrecer las mejores alternativas y la mejor parte de reparación para su vehículo. Es algo que siempre nosotros tratamos mucho. Yo te ofrezco lo que tu carro en este momento necesita. También te puedo decir qué es lo que posteriormente tu carro va a necesitar. Correcto, pero tranquilo, que es importante, no es el momento a lo mejor todavía de hacerlo. No te quiero vender por vender. Quiero que tú te sientas seguro de que tu carro está funcionando en perfectas condiciones y que en algún momento cuando lo necesite, yo voy a ser la persona que te indique que ya es hora de poder seguir. Fíjense, amigos, lo que yo estoy escuchando aquí con Luis es esa parte de negociar la forma, las partes, tanto comprador como vendedor, se levantan de una conversación donde ambos quedaron conformes. Así es. Claro. En lo que uno ofrece, mira, lo que le voy a hacer al carro es esto, lo que le voy a hacer es esto, y los dos deben de salir en un estado de confianza, de seguridad, de conforme. No quiero usar la palabra conformismo, porque no es eso, sino que estás conforme con el trato que te dieron, ¿no? Que a veces es muy difícil lograr eso, ¿no? Estás satisfecho, sales satisfecho. Satisfecho. Exactamente. Sí, porque te sientes que estás obteniendo lo justo, lo que esperabas, y que no te estás enfrentando al vendedor tiburonesco que lo único que trata es de encajarte el diente, ¿no? Correcto. Que como tú lo dijiste hace rato, sí los hay todavía. Sí, lamentablemente. El cliente ya cada vez se deja menos. Vamos a seguir platicando sobre estas condiciones, amigos, y vamos a platicar y a detectar cuáles son las condiciones para negociar. Y mire que, como lo dijo René, negociamos todo el tiempo. Desde que te levantas con tu mujer para que te traiga el café, o al revés. O al revés. Bueno, ya ves, todo es negociable, Miguel. Claro. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Walking in Memphis. Es una canción compuesta y grabada por la banda americana y este cantante, Mark Cohn. No lo había escuchado, Juanel. Buena música. Esta es una canción de allá de 1991, del álbum Dig Down Deep. Buena canción, buena música. Esto suena así como algo de soft rock, folk rock o algo así. Ya me voy aprendiendo los términos. Ya va, rock ya and roll, va. Ahí va. Poco a poco. Algún día, cuando estemos en el programa 245,434, a lo mejor. Allá por el 2035, ¿no? Dios me dé vida, mi querido padre. Ojalá. No, ojalá no, cabrón. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjenme darles una recomendación de nuestros amigos de National Supt. El servicio en un restaurante, lo hemos platicado y lo hemos comentado muchas veces, hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de una buena comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que te dé paso a sorprender a tus clientes, que eso es parte de una también buena negociación. Con Supt Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, donde el mesero va a poder incluir los comentarios de preparación, como pues no lo quieres sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones, que ahí es donde empieza, porque luego, como escriben los meseros, pues luego no les entiende el cocinero y ahí empezaron las broncas. En cambio, con una tablet que el mesero trae y desde ahí manda las órdenes. Además, con Supt Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Esto es tecnología y es desarrollada aquí en Yucatán por nuestros amigos de National Supt. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso, 941-5077. Márcales o también escúchalos por aquí, ya deben de venir pronto nuestros amigos de National Supt para pronto, platicar con ustedes. Así es de que ahí tiene usted. René, nos tienes el tip vial de esta semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, y dado que son días todavía de vacaciones, pues le queremos hacer un recordatorio referente a la cuestión del alcohol en la conducción. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que el alcohol afecta de acuerdo a los siguientes factores. Si eres mujer, te afecta más que a los hombres. Si eres de complexión pequeña, te afecta más que a los de complexión grande. Si eres mayor, te afecta más que a uno más joven. Si no has comido, te afecta más que a uno que ya tuvo una comida opulenta, ¿no? Les invitamos a que entren a nuestra página de Facebook, que es Capacitación de Excelencia, para que bajen la tablita de cómo les afecta pues la ingesta de cervezas, en este caso, de acuerdo al tiempo y cuánto deben de esperar según el ritmo de disipación constante que tiene el alcohol en su sangre. Recuerde que Capacitación de Excelencia le ofrece los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores de auto, camión, tracto y para diligencieros y cobratarios de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. Échese un cursito. Oye, ¿cómo estaban los alcoholímetros en la playa? Fíjate que al pie del cañón, ¿verdad? Sí, obviamente la incidencia pues es mucho mayor en estos días, pero el consejo pues es, si va a ingerir alcohol, pues no maneje, ¿no? Claro, o si va a manejar, pues no tome. Y si toma, pues tome un taxi, o ahora que ya hay Uber aquí en la plaza, pues tome un Uber. Y mi hija el fin de semana se fue en Uber de aquí a Chelem. Ah, mira, qué bien. Y le cobraron 180 pesos, lo cual no se me hace nada descabellado. Se me hace bastante bien. Por supuesto que no. Cualquier taxista te hubiera clavado el diente en 300 o 250 pesos, mínimo. Pero sin embargo, ya ves cómo somos aquí en México. Pese a que Uber ya está en tantas ciudades a nivel mundial y funciona bien, pues aquí ya salió la noticia de que sí, hombre, detuvieron a 8 vehículos, los de transporte. O sea, tal pareciera que en México vemos la forma de poner trabas a lo que progreso, se hace, ¿no? Bien. Claro, pero bueno. Pues. Pero bueno, eso es por estar coludidos con las mafias, hombre. Por favor, el gobernador está haciendo bien las cosas, que no se deje llevar por estas condiciones absurdas. Que también leí que en Guadalajara, el Congreso de Guadalajara ya lo puso por ley y le pusieron un nombre especial al tipo de servicio que da Uber. Claro. Y claro, lo legislaron y entonces ya están. Si está funcionando y es algo que trae beneficios a la población, pues ¿sabes qué? Dale para adelante, ¿no? Claro, o sea, ¿para qué le pones trabas? Pero te digo, hay todavía ciertos sectores que tal pareciera que el objetivo es a ver cómo fastidio las cosas, ¿no? Pero en fin, pues sí, creo que tarde o temprano eso se va a solucionar. Ya es imparable esto. Sobre todo que no nos dejemos, amigos, porque ya también hay que levantar la voz, hay que decir lo que tiene que hacer. Pero bueno, nos acompaña el ingeniero Luis Manuel Valencia Gómez. Él es el supervisor operativo a nivel nacional de Carfix y estamos platicando de cuáles son las competencias que se necesitan para negociar. Fíjese que antes podíamos decir que el vendedor, asesor o el ejecutivo nacía, siempre fue esa discusión de las ventas, porque yo creo que a todo mundo se nos complican las ventas, que en los tiempos que con el tiempo se iba aprendiendo uno, pero para la parte de negociación no se nace, tiene usted que aprender, tiene usted que tener ciertas condiciones para hacerlo, como son tener el espíritu, debes de ir con toda la intención, buenas intenciones, que yo creo que aquí empiezan los valores, como lo mencionabas, Luis, ser optimista, tener integridad. Estos valores, ¿cómo los reflejan ustedes en Carfix? Pues en realidad los valores, como te comentaba hace unos minutos, van de cajón con nosotros. O sea lo practicas todos los días. Es parte de lo que nosotros hacemos todos los días. Correcto. Aquí el hoy en día muchos de nosotros no queremos que nos vendan, queremos comprar. Es correcto. Entonces, una de las partes más importantes que nosotros tenemos es qué necesitas, o sea, cómo yo te soluciono ese problema de movilidad que tienes en ese momento. Entonces, para nosotros es eso. Tú, cliente, ¿qué necesitas? Y yo con mucho gusto te puedo ofrecer en la medida de lo posible lo que solucione el problema que tienes ahorita, ¿no? Ahí es en donde nosotros nos metemos mucho. Pero además, ustedes como taller de servicio se han tenido que enfrentar al estigma que tienen por default los talleres, ¿no? Donde la gente regularmente dice, híjole, seguramente yo lo llevo para que le hagan la afinación y van a salir con que ya necesito overhaul, ¿no? Y sin embargo, ustedes se han preocupado mucho por generar esa confianza en el cliente, que es decir, sin que te cueste más, que vayas y lleves tu carro con la confianza y con la conciencia de que no te van a sorprender, ¿no? Así es. Yo creo que aquí hay que practicar esos valores, ¿no? Para no caer en tenemos que pensar en que usted tiene algo más que el simple costo o el precio de tu servicio, que es precisamente la satisfacción, como dices tú, ¿no? Ahí vienen, amigos, lo que les mencionaba, la integridad, la perseverancia. Se tiene que tener voluntad de hierro, no importa cuántas veces se es derrotado, sino cómo te levantas para seguir en la victoria. Son emociones que vas practicando, que vas entrenando. También tienes que tener una planificación. ¿Cuánto tiempo tiene Carfix en el mercado? 17 años. Aquí en Mérida, 18, ¿no? 18 años. El primer taller fue aquí en la ciudad de Mérida. ¡Wow! Aquí empezamos con este proyecto Carfix. Bueno, y Yavis tiene 40 años. Así es. Y nace Carfix de ser el taller de Avis. Carfix nace de la necesidad de un proveedor de mantenimiento para los carros que tenemos en Avis, ¿no? Pues sí, porque es a nivel nacional. A nivel nacional. Nosotros corremos con una flota en Avis de más de 6,500 carros al año. ¡Órale! Entonces, era... Y 6,000 carros que van renovando, ¿no? Así porque, es. Porque no... O sea, el auto de Avis más viejo que es de 2013, 2014. 2013, estamos sacando ahorita todos los 2013. Ahorita en flota tenemos 2016, 2015 y algunos 2014. Así es. Oye, entonces sí vas a llegar a tener los autos que se manejen solos, ¿no? Probablemente. Yo me apunto momento para hacer conejillo de indias para... No, pues imagínate que... Ay, sí, ya no vas a tener el problema, puedes cargar tu hielera ahí. Claro. ¿No? Pues el claro. Coche maneja, maestro. Exactamente. Así es. Esas son de las cosas. Fíjense, para todo esto, amigos, en el proceso de negociación, pues hay que prepararse. hay que, la preparación es lo esencial en el terreno de las negociaciones. Si usted no va preparado para realizar una negociación, créame, si usted simplemente lleva las condiciones de ganar yo y el otro perder, pues ya no va a haber negociación, porque entonces debemos de prepararnos en el concepto, aquel concepto ya tan traído de ganar-ganar, ¿no? Y yo lo pondría en otro concepto adicional, es yo primero voy a hacer que tú ganes y después gano yo. O sea, primero estás tú como cliente, como... Sí, porque estás demostrando tu preocupación por conseguir la satisfacción del cliente, ¿no? Correcto. Eso sí es un valor importante que debemos, como vendedores, debemos transmitir al cliente. Pero bueno, vamos. Y eso está más allá. Ah, sí, claro. De simplemente ganar-ganar, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Tiene un nivel superior en este concepto del servicio, y todo eso lo necesita usted para hacer una buena negociación. Nosotros estamos negociando aquí con Juanelo para que nos mande a corte comercial lo más rápido posible. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. So Good de Van Halen, esta banda norteamericana, este disco, esta canción se llama Feel So Good, del álbum OU812. Fue lanzado en 1988. Buena música, Van Halen, ya saben, hard rock en toda su expresión. Buena música, Juanelo, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Sé que, mire, hizo calor. Viene el calor en su vida. Aunque estaba lloviendo en el meteorológico, que pues quizás para jueves, viernes venga una caída de temperatura otra vez, quizá el último o antepenúltimo frente frío, pero va a bajar la temperatura. Pero de aquí al miércoles se pronostica que vamos a rebasar los 38 grados, yo creo, de temperatura, así es de que prepárese para el calorcito. Hoy estuvo bastante calientito el día. Y bueno, pues de aquí para el Real, ya sabe, el calor aquí en Mérida se va a poner sabroso. Así es de que cargue hielera. Ya le dijimos que cuando rebase el termómetro 36 grados, aunque no sea fin de semana, cargue hielera. Es crioterapéutico el asunto, pues no podemos permitir un golpe de calor. Así es de que más vale que esté usted protegido. Bien, déjeme darle una recomendación. Hablando de las compañías de tecnologías de la información que pues son patrocinadores nuestros, se encuentra Adibor, que es un socio estratégico nuestro. Ellos son especialistas en el marketing digital. Y mire que hoy, empresa que no esté considerando los servicios digitales, las redes sociales, el internet, el iCloud, el todo lo que tenga que ver con marketing digital, créame que va a estar usted pues fuera de la jugada, y su empresa, ya el marketing tradicional está quedando obsoleto, y pues tiene usted que entrarle al marketing digital. Y Adibor tiene especialistas que se han preparado, que han obtenido certificaciones para poder brindarle a usted también pues lo más novedoso y lo mejor que hay en internet, sobre todo para vender en internet. Adibor tiene especialistas que le van a ayudar a hacer esto. ¿Dónde los encuentra? Pues aquí los tenemos todos los días. Ricardo Tapia trabaja, el Chico Maravilla trabaja ahí en Adibor, y él nos viene a ayudar con el Community Manager. Y Adibor lo encuentra usted en www.adibor.com.mx. Métase a su página, converse con ellos, o también escuche a Fernando Santa Cruz, él es el director general de Adibor, que viene a conversar con nosotros los sábados, generalmente cada 15 días, así es de que estése pendiente de ellos, métase a su página, contáctelos, éntrele a la internet, éntrele al mundo digital, porque pues la verdad que el mundo va para allá, todo va a ser digital, todo, hasta sus calcetines. ¿A poco no? No, sí, todo, ¿eh? todo. para que te refresques, todo va a ser digital. Claro. Si no es que ya todo es digital. Pues ya muchas cosas, pero sí, quizá no. En un futuro no muy lejano, hasta los calcetines. Pero nos acompaña el ingeniero Luis Manuel Valencia Gómez, supervisor operativo de Carfix a nivel nacional, este taller que verdaderamente está haciendo cosas fenomenales. Pues ¿con qué cerramos? Están rompiendo paradigmas, porque precisamente quería yo preguntarle a Luis que nos comente las promociones que están llevando a cabo. Ya ves que ellos siempre están ofreciendo promociones al público. Entonces, ¿qué tienen este mes o con qué siguen, Luis? Así es, pues la promoción que tenemos para el día de hoy, para todos los radioescuchas, es el 20% de descuento en las lunes de mujeres, en nuestra sucursal de Carfix Francisco de Montejo, que es nuestro taller express. Oye, esa oferta está buenísima, ¿no? Claro. O sea, todas las damas que lleven su automóvil el lunes, 20%. Tienen de cajón un 20% de descuento. Y para las tres primeras damas que nos visiten en día lunes, Carfix, su servicio de confianza, le va a regalar un lavado de vestiduras, un lavado de interiores, a las tres primeras damas que entren al taller. ¿Qué le incluye ese servicio, Luis? El lavado de vestiduras prácticamente es la limpieza como tal del interior del vehículo. Si tiene una manchita en uno de los asientos, si tiene una mancha en la alfombra, si tiene una mancha en cielo raso, nosotros nos encargamos de dejarlo pues como nuevo. No, pero eso es el que te regalan. El que contratas, ¿qué es lo que te incluye? Ok, el servicio mayor es un servicio que nosotros ofrecemos en donde hacemos el cambio de aceite de motor, hacemos el cambio de los filtros, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de gasolina en caso de que el vehículo tenga su filtro todos de los gasolina. Filtros. Así es, todos los filtros, bujías. Y adicional a eso, nosotros hacemos una inspección multipunto, en donde esto nos permite revisar el estado de sus frenos, de sus balatas, de sus llantas, de sus mangueras. Vaya, es una inspección que le llamamos 25 puntos de seguridad. Esto nos permite el poder saber el estado de su vehículo y qué vamos a ofrecerle para que su vehículo salga en óptimas condiciones del taller. Estoy viendo que le haces rotación de llantas y revisan incluso el estado de los focos, ¿no? Así es, hacemos revisión de luces. Oye, 25 puntos, pues es prácticamente revisan todo el auto, ¿no? Se revisa por completo todo el carro, desde luces hasta revisión de niveles, si tienes agua y jabón para los wipers y que no te quedes sin limpia parabrisas, ¿no? Claro. Oye, y también la parte electrónica, ¿no? Porque hoy los autos, pues ya tú le abres el capo a un automóvil y no sabes lo que estás viendo. Así es. De hecho, no sabes ni lo que tiene, ¿no? Pero de cajón ahí en Carfix tenemos herramientas de diagnóstico electrónico, lo cual nos permite desde un inicio escanear el carro y saber si en ese momento no tiene algún código de falla encendido, saber si en su momento tuvo algún código de falla, y que eso también nos permita saber, bueno, en qué estamos, ¿no? ¿Cómo está el vehículo? Sí, porque a lo mejor fue esporádico. Se le llaman códigos intermitentes. Sin embargo, casi en todos los vehículos existe un apartado que se llama códigos memorizados. Entonces nosotros, con la herramienta de diagnóstico que tenemos, podemos entrar a ver qué fue lo que has encendido. Dejó grabado, entonces. Oye, fallé en esto, pero tuve la opción de recalcularlo. No te preocupes, todo está bien, pero ojo, porque tuve un fallo aquí. Entonces ahí es en donde nosotros también pues ocupamos la tecnología, como hablábamos hace unos minutos, para poder saber qué pasa con el carro, ¿no? De hecho, tanto en los servicios mecánicos como en los doctores en la medicina, la clave de una buena solución es el diagnóstico. Así es. Si no haces un buen diagnóstico, pues obviamente vas a estar haciendo pruebas. Así a es. Ver si le atinas. Bueno, que tradicionalmente así era como reparabas tu auto, ¿no? O sea, claro. Digo, ahora la parte buena, pues es que el carro, aún te dice dónde le duele. Te dice todo, ¿no? La parte no tan buena es que necesitas el escáner para entenderte con él. No, pero yo no digo, yo no vería caso que yo compre un escáner. No, por supuesto. Obviamente tienes que ir a un lugar así, bien establecido, bien reconocido, que tenga los escáneres adecuados. Pues no solamente tienes que tener el aparato, tienes que tener el software para poder atacar las distintas años, modelos, versiones de tantas marcas que hoy existen, ¿no? Y el conocimiento para poder operarlo, porque claro, existen, puedes tener el mejor escáner, pero si no sabes operarlo, tampoco sirve de mucho. Entonces, pues sí, porque a veces eran propietarios los escáneres de por marca, ¿no? O hay un escáner por, ¿sigue siendo así o ya hay escáneres universales? Todavía hay marcas que mantienen sus escáneres propios. Ajá. Y existen escáneres que son libres, o sea, son abiertos, claro, para poder entrar a pues prácticamente más del 90% de los vehículos. Wow, eso está muy bien. Pues a ver qué día te traes uno ya de los que manejan solo, ¿no? No, sí, sí. Estaría buenísimo, pero yo estoy seguro que va a llegar, amigos, nuestros amigos de Carfix, pues son especialistas en esto. ¿Y por qué no repites la dirección de Francisco en Montejo para las damas que vayan por su 20% de descuento? Claro que sí, nuestro taller Francisco Montejo Carfix Express está en la avenida 50 por 41 y 43 en Francisco de Montejo, muy cerquita de la Glorieta de las Palmas, prácticamente sí, en contraesquina, es muy fácil el llegar al taller. Sí, y sí. Abren a partir de las 7 de la mañana. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde, sábados de 7 a 2 de la tarde. Y también abrimos los domingos de 9 a 1 de la tarde con previa cita. Eso está, tiene unos horarios formidables, amigos, así es de que no pierda usted la oportunidad de hacer. Y bueno, también aquí los escucha, ya ve que vienen a platicar con nosotros cada 15 días, a platicar de este mundo de la tecnología y el mundo del automovilismo. Pues te quiero agradecer mucho al ingeniero Luis Manuel Valencia Gómez, supervisor operativo nacional de Carfix. Gracias por venir. Para servirles. Gracias a ustedes. Pero por acá te veo seguido. Sí, me dará mucho gusto conversar. Gracias. Gracias a todos. Vámonos, partner. Yo creo que pues ya las damitas que lleven su automóvil a... Pues que se apliquen, ¿no? Digo, que se apliquen los maridos para que les dejen... No, pues suelta, préstale el coche a tu mujer para que lo lleve al taller, ¿no? Claro. Vámonos. Pero vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.